Lecciones de la Biblia, junto al pastor Tomás Parra. Es una alegría poder saludarte en este día. Y bueno, comencemos estudiando la palabra del Señor. El título de hoy, Esdras reacciona. Lee Esdras capítulo 9 y podrás contestar la siguiente pregunta. ¿Cómo responde Esdras al enterarse de los matrimonios mixtos de los israelitas? Esdras capítulo 9, verso 1 y 2 expresa que las personas no se han separado. La palabra separado también se usa en los siguientes versículos. Lee Levíticos 10, 10, el capítulo 11 también, verso 47, en Éxodo 26, 33, Génesis capítulo 1, versos 4, 6, 7, 14 y 18. Y responde la siguiente pregunta. ¿Qué implica el uso de esta palabra en relación con el tema de un creyente que se casa con un incrédulo? El pueblo se acercó a Esdras con la cuestión del matrimonio mixto. La terminología que usaron para enumerar a las naciones incluidas en abominaciones demostraba que conocían la Torá, ya que la lista se toma directamente de los relatos bíblicos. Curiosamente, los dirigentes civiles llevaron las noticias a Esdras, ya que hasta los líderes espirituales de la nación, los sacerdotes y los levitas, eran culpables de esta transgresión. En su estudio de las causas que condujeron al cautiverio babilónico, Esdras había aprendido que la apostasía de Israel se debía en gran parte en el hecho de que se había enredado con las naciones paganas. Él había visto que, si hubiesen obedecido la orden que Dios le diera, de mantenerse separados de las naciones circundantes, se habrían ahorrado muchas experiencias tristes y humillantes. De manera que, cuando supo que a pesar de las lecciones del pasado, hombres eminentes se habían atrevido a transgredir las leyes dadas para salvaguardarlos de la apostasía, su corazón se conmovió. Pensó en la bondad manifestada por Dios al dar a su pueblo otra oportunidad de establecerse en su tierra natal, y quedó abrumado de justa indignación y de pesar por la ingratitud revelada. La palabra separados se usa para entidades contrastantes, de hecho, denota opuestos totales. Con esta declaración, el pueblo reconoció que tenía conocimiento previo y que entendía el mandato de Dios de mantenerse alejados de las religiones falsas. Entendían que nadie podía decir que se casaría con alguien cuyas creencias contrastantes no tendría ningún impacto en la relación matrimonial o en la crianza de los hijos. Comprendían cuán grave se había vuelto la situación. Sí, queridos amigos, los consejos y los mandatos de Dios son para resguardar nuestra felicidad. Que Dios te bendiga. Lecciones de la Biblia, junto al pastor Tomás Parra.